¿Qué dice mi raza? Aquí está su amigo el fantasma con la famosa banda. Populares del llano. Ay, nomás, viejo. Listo para cantarle un corridón, viejón. Catarino de los Rurales. Márquele, compa, me lesió. Catarino y los Rurales se agarraron a balazos. Hermanito de mi vida, vienen más de 100 rurales. Catarino les gritaba con toda su voz completa. Tanta voz no me hace nada, soy del río Japoneta. ¡Vámonos! ¡Hey, Patoro! ¡Ay, pa' que baile, digan! Catarino les gritaba, ¡qué bonitos arenales! Catarino les decía, componiéndose el sombrero, todavía me sobra parque, son puras balas de acero. Catarino les gritaba, brincando un cerco de alambre, todavía me sobra parque, bandidos y muerto de hambre. Ya con esta me despido, con gritos arenales. Aquí se acaba el corrido, Catarino y los Rurales. ¡Ay, no más! ¡Hey! ¡No más! ¡Ay, no más!